Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Jeff, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos los amigos y amigas que se van conectando en este sábado 27 de febrero. Sí, el día de mañana ya se acaba el segundo mes del 2021. Han llegado a propósito más dosis de la vacuna el día miércoles en la mañana. Así que, pues bueno, siguen llegando dosis. Llegaron como alrededor de 14.000 dosis de vacunas. Pero bueno, están llegando. Recién vamos con el 0,1% de la población, mientras que Chile ya lleva casi el 16%. Así que deberíamos seguir esos buenos pasos y comenzar a aumentar el pedido, la solicitud de vacunas de dosis también para nuestro país. Capaz si nos vamos por la Sinopharm de China, puede ser buena. También la Sputnik, en esta semana la Johnson & Johnson, que solo necesita una dosis, también va. Ha pasado el último filtro de la FDA para conseguir su uso de emergencia en Estados Unidos. Así que bueno, con esas buenas noticias, otras no tan buenas como todo el problema del sistema de rehabilitación del SNAI, Jeff, ya vamos a estar conversando sobre eso, qué es lo que ha pasado, cuáles son los motivos. Pues bueno, lo único que pedimos es que a las personas no compartan los videos de violencia a través de Facebook o a través de redes sociales. Mucho respeto con todas las familias de todos los PPL que tuvieron que fallecer hasta el día jueves, que habían fallecido de esta manera tan trágica en 4 de las cárceles de nuestro país. Así que bueno, así les damos la más cordial de las bienvenidas. Soy Edu Muñoz y es un placer saludar en este sábado, ya con el celular arreglado, a Jeff. ¿Cómo estás, Jeff? Buenos días. Un gustazo estar nuevamente aquí en Plan Ideal. Tenemos lo mejor de la información de esta semana, las nuevas noticias también del entretenimiento del mundo geek. Así que empezamos con este tremendo programa, el último del mes de febrero. Rapidito llegamos ya a la última semana de este mes, que es el que se dijo que era el mes perfecto, que empezaba el lunes y terminaba en domingo. Así que ya vamos, miren, terminando. Eso recién me voy enterando en este momento, el mes perfecto. Mira tú, y a propósito, estás con el símbolo del maestro Roshi, del Kame House. Sí, un poco en honor al mundo geek, al mundo de los videojuegos y del anime. Perfecto, y este sábado tenemos noticias muy importantes acerca de geeks y más, pero pues para mostrarles, antes de conversar y de charlar, de cuáles son las noticias que hemos tenido o que les traemos preparado para este fin de semana, pues yo les quiero recomendar un concierto espectacular. Y es que el próximo sábado 6 de marzo, pues nosotros les invitamos a el duelo de dúos. El día miércoles estuvimos compartiendo con Dúo Los Caballeros, así que ustedes van a poder el día de hoy tener un resumen de la entrevista. Pero pues yo les quiero contar que el Dúo Almar prepara una sorpresa por el mes de la mujer. ¿Qué mejor que homenajear a este maravilloso ser con música? El concierto virtual de marzo, lleno de duelos entre dúos y también de requintos. Por supuesto, se van a estar enfrentando en 3 horas de concierto Dúo Almar, Naranjo Vargas, las hermanas Naranjo Vargas, además Dúo Los Caballeros, y en el duelo de requintos, mira Jeff, este tremendo duelo, el maestro y el estudiante, el maestro de maestros de requintos, Marcelo Sánchez, y el estudiante, su pupilo, por supuesto, van a estar su pupilo, Luis Miguel Astudillo, y además, como invitados especiales, Jeff, te menciono, Grace Albán, Grupo La Libertad, y por supuesto, el amo de la cumbia, Gustavo Velázquez. Por $7, el próximo sábado, creo, Jeff, que ya tenemos un excelente plan, justamente viviendo los días previos al Día de la Mujer. Un tremendo conciertazo que se viene con música nacional, con un ritmo un poquito también tropical, así que no se olviden de este gran concierto en homenaje al Día de la Mujer. Si quieres regalar algo por este día especial, ya saben ustedes qué pueden destinar para esa fecha. Además son $7, si en la casa son 5, pues ya sale a menos de $1, así que pues podemos ir haciendo vaca y luego pues vamos viendo cómo nos repartimos con la comida, con las bebidas, quién arregla la sala, quién limpia después la sala, porque se va a armar tremendo fiestón el sábado 6 de marzo. Además, ustedes pueden adquirir sus entradas a través de www.buenplan.com.es y adquirirlo de una manera súper fácil, y pues de esa manera van a ir a disfrutar de este concierto espectacular. Otra vez les volvemos a repetir www.buenplan.com.es, y pues por supuesto entonces vamos a mostrarles el video promocional de este espectacular show, y así vamos a empezar este sábado, sí, sábado 27 de febrero del 2021. Vamos con el video promocional de El Duelo de Dúos y Requintos. La batalla musical del año. El duelo de dúos y requintos. 3 horas de voces y canciones en el mejor mano a mano del año, totalmente en vivo. El duelo de dúos y requintos te trae a Dúo Almar. Las hermanas Naranjo Vargas. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones. Dúo Los Caballeros. Todos los poetas en horas floridas. Y en el duelo de requintos, el maestro Marcelo Sánchez. Y su pupilo Luis Miguel Astudillo. Invitados especiales, el amo de la cumbia, Gustavo Velázquez. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. La inconfundible voz de Grace Albán. En nada hasta tú. El folclor a mano del Grupo Libertad. Marco musical en vivo, el duelo de dúos y requinto. Ya no me engañes más, por sábado 6 de marzo, 20 horas. Adquiere tu acceso en www.buenplan.com.es. Aceptamos todas las tarjetas y formas de pago. El evento será transmitido en plataforma privada. Un evento de MR Producciones y el dúo Almar. Ahí estaba el promocional de este El Duelo de Dúos, que lo vamos a estar viviendo el próximo sábado, 6 de marzo del 2021, a partir de las 20 horas, 8 de la noche, hora del Ecuador continental. Y en este momento, pues es buen momento para darle las gracias a todos nuestros auspiciantes. Así que vamos a empezar. Si deseas, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marlugar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Así que si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número que te lo tenemos aquí en este programa. Es el 0998-4249-53. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. También, pues ya estamos cerrando el mes, ya mismo regresan los deliciosos cangrejos, pero hasta mientras, pues vamos a disfrutar de qué tal unos camaroncitos, langostinos, almejas, conchas, pulpo y todo tipo de pescado para que usted haga un buen encebollado, un buen ceviche. Pues vamos a Mariscos Don Jorge, te trae las delicias del mar directo a tu mesa, llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual. Nos encanta deleitar nuestro paladar, que se haga agüita nuestras papilas gustativas. Así que venga, venga, lleve, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar para su paladar, todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos, todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche, así que todo el valle. Jeff, bueno, ya te voy a estar preguntando. Contáctate al 0990 40 40 62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. 0990 40 40 62. Ahora, pues ya se viene el mes de la mujer. ¿Qué tal si mandamos a preparar un estupendo arreglo floral para nuestra mamita, para sorprender a la mamá de nuestra persona favorita? También, pues entonces, Jeff, ¿a dónde le podemos, dónde podemos ir a adquirir estos hermosos arreglos florales? Para hacer de tu día normal una ocasión espectacular, ¿quieres regalar ese detalle especial para esa persona querida? Tierra de Flores Quito es el lugar indicado. Que tus vecinos te pregunten dónde compraste ese hermoso arreglo floral. Pues bueno, vamos a irnos a Tierra de Flores, así que www.tierradefloresquito.com. Pueden escribir a su WhatsApp al 09-8406-0463. Vamos a repetirles nuevamente, 09-8406-0463. Tengo un poquito lejos el monitor, así que por eso es. Jeff, en redes sociales, ¿cómo les encontramos a Tierra de Flores? Podemos encontrarlos como @tierradefloresquito en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Ahora, si estás cansado de hacer dieta, pues, y no ves resultados, de que cuando vayas a adquirir esos productos también sean demasiado caros, te quieres ver así, papelito, como nosotros, que estamos entrenando todos los días. Jeff estaba entrenando en un trabajo súper, hiper, mega que cansado, por eso está lesionado la manito, también no se recupera. Así que pues, si te quieres ver así como nosotros, ¿a dónde le llevamos, Jeff? Allí sano es lo que tú necesitas, cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 0963-529717. Si mencionas que escuchaste esta buena promoción aquí en Plan Ideal, 2x1 este fin de semana. Y si deseas sorprender a todos con un nuevo cambio de look o también quieres obsequiarle a tu mamá, a tu novia, a esa persona especial, un cambio de look para que esté totalmente radiante en el mes de la mujer, no esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María de Tumbaco junto a la cooperativa 29 de octubre. Jeff, saliendo del programa, por favor, me agenda una cita. Ya necesito un corte de cabello para estar papelito la próxima semana, ¿sí? Claro que sí. Perfecto. Y también para conocer sus nuevas promociones puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como Mis Uñas Peluquería o también puedes comunicarte al 0983-763056. 0983-763056. Y también recordarles que nos pueden seguir a través del dial 940 en amplitud modulada en nuestra página web radiocce.com, www.radiocce.com. ingresan a programación justo ahí donde está la pestañita Sábado Juvenil y de 11 a 12 se encuentra el micrositio de Plan Ideal, donde se divertirán escuchando todos nuestros programas. Así que espérenlo muy pronto. www.radiocce.com se está actualizando. Vamos a traer nuevo contenido a través de nuestra página web, donde usted nos va a escuchar todos los sábados de 11 a 12 y, por supuesto, a toda la producción musical radiofónica de calidad de www.radiocce.com. Y aquí vamos a hacer un paréntesis también. Desde aquí vamos a manifestarnos también en favor de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que ha visto mermado su presupuesto y que en estos momentos tan difíciles, pues lamentablemente no quiere llegar a cerrar muchas de las puertas que se nos abren, se nos aperturan y se nos brindan, como esta, la de la radio de la Casa de la Cultura, tanto en su amplitud en AM como su frecuencia en FM. Así que desde aquí exhortamos a las autoridades también a ser responsables con la cultura, que es uno de, o que ha sido uno de los sectores más afectados a lo largo de casi este año ya de pandemia dentro de nuestro país. Así que, por favor, desde aquí nos solidarizamos fraternalmente con todos los que hacen Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y, por supuesto, en especial con Radio CCE, que ha sido nuestra casa durante estos 4 años. Ya van a ser 4 años en junio que salió nuestro primer programa. El 10 de junio de este 2021 vamos a estar cumpliendo 4 años ininterrumpidamente donde Radio CCE ha sido nuestra casa. Así que solicitamos desde este medio, desde este programa, que se den los fondos necesarios para que Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión no cierre sus puertas y siga siendo la primera radio pública cultural del país. Con esa bandera siempre nos hemos estado vistiendo a través de Radio CCE. Jeff, ¿con qué seguimos? Bueno, como no podía faltar, pueden descargarse en nuestra app para iOS y Android como Radio CCE 940 y también pueden vernos en línea, la fanpage, la cuenta de Instagram, @planidealec. Por supuesto, @planidealec, y a través de nuestro WhatsApp 0939-52-6463. Ese es el número, la línea directa para que ustedes se puedan comunicar. Nos mandan un WhatsApp y pues les estamos respondiendo en vivo y en directo con una notita de voz. ¿Qué tal? Una notita de voz respondido por Jeff, así con una canción, con la canción Niña de Mis Sueños. Puede ser, puede ser. ¡Vamos, Jeff! ¿Qué más tenemos? Para llevarles por la vía de la buena música y las espectaculares entrevistas, les presentamos lo que hemos preparado para este sábado 27 de febrero, último programa de este mes del 2021. Pues les queremos contar que en la primera parte de Geeks y Más te vamos a mostrar las primeras imágenes, ahora sí, reales, no fakes, del rover Perseverance de la superficie de Marte. Pues aquí van a darse unos pequeños detalles, y es que aún el rover Perseverance no ha entrado a deslizarse, a rodar sobre la superficie del planeta rojo. Estas primeras imágenes es justamente donde aterrizó, no se ha movido, todavía no están activados todos los mecanismos de movimiento del rover Perseverance, Perseverancia en español, así que estas imágenes son exclusivas. Y en la segunda parte de Geeks y Más, hoy vamos a romperla con Geeks y Más, y es que Jeff, ¡pum!, se puso las pilas y nos trae, pues, los secretos, todos los detalles de la tercera película de Spider-Man con Tom Holland. Esta semana ya pudimos ver cuál va a ser el nombre a través de un tráiler, de un mini tráiler, un spoiler más que un tráiler, de cuál va a ser el nombre. Además, la serie de Loki tiene ya fecha de estreno para la plataforma de Disney Plus. Así que, ¡pin!, muy pilas con todo lo que tenemos para este programa. Bueno, y ahora sí, preparados, chicos. Entonces, arrancamos con las locuras, buena música, la mejor compañía, al ritmo de Marqués junto a Mabe con su recientemente, ¿cómo se diría?, con su éxito lanzado recientemente llamado Sin Que Lo Sepa. Tú el que vela tus sueños y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón, y mientras tú buscas un juego yo me tomo en serio.

La semana pasada, el rover Perseverance de la NASA aterrizó con éxito en Marte. Un aterrizaje que fue la guinda del pastel para el equipo de la NASA, que ha trabajado durante años en la misión, ¿sí? En estas misiones no tripuladas de estos como a androides, sería, se podrían decir androides o vehículos manipulados a la distancia. Sería como un, ¿cómo es que se llaman estos? Es un droide. Un droide, ¿ya ven? Un droide, ajá. Y en esta misión hay un ecuatoriano que está dentro del rover Perseverance, manejando todo el sistema del rover Perseverance. Y además que se completó de forma autónoma a millones de kilómetros, exactamente 400 y un poquito más de kilómetros de distancia entre la Tierra y Marte. Ahora el rover ha enviado unas cuantas fotografías, no imágenes, no videos. Son fotografías 360 donde se puede divisar varios de los aspectos del lugar donde aterrizó. Así que Jeff, vamos a ver en qué lugar donde se encuentra y cómo se encuentra el rover Perseverance. Claro que sí. Y si algo nos sigue sorprendiendo del Perseverance es su complejo y a la vez exitoso aterrizaje. A cientos de millones de kilómetros de la Tierra, la NASA simplemente no puede controlar en directo al rover. De hecho, cada orden o señal que recibe tarda más o menos 11 minutos en ser recibida, entre llegar la señal de aquí a Marte. Entonces, esto es lo que se demora, y el descenso a la superficie de Marte son 7 minutos de angustia en el que el equipo de ingenieros de la Tierra no tiene ni idea de lo que está pasando y solo espera que todo vaya bien. Fue bien, el rover hizo el aterrizaje de forma completamente autónoma y sin problema alguno. Lo hizo en parte gracias al ingenioso sistema SkyCrane de la NASA, un dispositivo con 16 propulsores que mantuvo colgado al rover a través de la grúa celestial para que se descienda suavemente hasta tocar tierra. Todo fue cronológico así, primero el casco, luego el paracaídas, se mantuvo en la grúa celestial hasta el aterrizaje. En ese momento se soltaron las cuerdas y el propulsor voló para alejarse del cráter Jezero, donde el Perseverance o Perseverancia va a explorar los próximos meses. En una imagen compartida por la NASA podemos ver el espectacular descenso capturado desde la SkyCrane y mostrando al Perseverance colgando. Por otro lado, una fotografía capturada desde la sonda Mars Reconnaissance Orbiter nos permite ver al rover con su paracaídas descendiendo al cráter. Desde suelo marciano, una vez el rover tocó tierra, envió una rápida, borrosa y pequeña imagen a modo de confirmación de que ya había aterrizado. No era gran cosa, pero suficiente para confirmar que todo estaba bien. Horas más tarde, y con algo ya de calma, el rover se dedicó a realizar mejores fotografías y enviarlas a la Tierra, como lo estamos viendo en este momento en la imagen, por supuesto, la gente que está a través del Facebook Live. Para que puedan conocerlo un poquito más, Perseverance es un rover de una tonelada de peso, repleto de instrumentos de alta precisión y herramientas científicas para recoger muestras de Marte. Pero además cuenta con un total de 19 cámaras y 2 micrófonos para capturar toda la información posible de su entorno. Una de estas cámaras ha enviado una fotografía en donde podemos ver una de las ruedas del rover y parte del rocoso suelo marciano. En otra de estas fotografías podemos ver el extenso horizonte marciano a alta resolución y a color. En el suelo se puede apreciar también la sombra del rover y de fondo algunos de los valles que rodean el cráter donde se encuentra el rover ahora mismo. ¿Y cuál es la misión del rover Perseverance? Buscar si ha existido o existió vida microbiana en el planeta Marte. Así que pues bueno, se rumorea que también pudo haber agua líquida en este gigante rojo del sistema solar, que es Marte. Así que eso también lo van a poder confirmar o no, pues una vez que el rover regrese a la Tierra, Jeff, que todavía no hay fecha para cuándo, ni tampoco hay fecha de cuándo se van a encender los propulsores y el rover Perseverance va a comenzar a desplazarse sobre la superficie terrestre de Marte. ¿Y será que tal vez podremos encontrar nuevas formas de vida? Tal vez podría significar un cambio para la humanidad, tal vez por ahí ver seres de Marte. Pues nos queda por ahí la duda, tal vez se dejarán ver, existirán, podrán comunicarse de alguna manera, pues eso ya lo traeremos en siguientes programas. De ahí cualquier información que tengamos desde Marte para la ciudad de Quito, para todo el Ecuador y para todas las personas que nos siguen a través de Plan Ideal. Y pues bueno, en este momento nos vamos a ir con los promocionales de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos a la segunda parte de nuestro programa. Quédense aquí en la señal de Plan Ideal por Radio CC. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. Quédate en casa. Las manos. Lávate las manos. No vayas a fiestas, mijín, ni aunque te hagan tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda. Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. Que no te agarres el COVID. Mascarilla, amigo. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de vuelta ya en la segunda parte del programa y por supuesto ustedes están escuchando Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura. Les acompaña Jeff Flores y... Sí, Eduardo Muñoz. Faltó, a ver, vamos, Diego, como si no hubiera pasado nada. A ver, estamos en vivo y en directo, así que quería demostrar la mímica, la química que hay aquí en este equipo. Estamos con Jeff Flores y Eduardo Muñoz. Por supuesto, es un placer acompañarles en este sábado 27 de febrero. Estamos diciendo bye bye, sayonara, arrivederci, goodbye al mes de febrero. Por supuesto, ya lo estamos viviendo, el año del buey a todo su esplendor. Esta semana un poquito raro el clima también en la capital. Comenzamos desde el día lunes con bajas temperaturas. El día miércoles como que quiso salir el solcito. El día jueves también salió, pero chispeaba. Pues ahí medio raro el clima. Pero pues ya estamos sábado, así que el día de mañana sigue el fútbol también. Ya se han jugado todos los partidos de los octavos de final de la primera ronda, los partidos de ida de la UEFA Champions League, así que les fue relativamente mal a los equipos de la Liga Española. Solo logró el Real Madrid ganar 1-0 ante el Atalanta de visitante, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla perdieron, y a los equipos alemanes, pues solo al Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain y el Manchester City son los más opcionados. Así que después del Paris Saint-Germain del 4-1 ante el Barcelona y el Manchester City el 2-0 ante el Borussia Mönchengladbach, son los más opcionados para llegar a los cuartos de final. Y el París también, Jeff, yo no sé ahí, el París también le dan muchas probabilidades de que avance a los cuartos de final, pero habría que ver cómo llega Messi al mes de marzo, al 9 de marzo. Claro que sí, el París está siendo un gran equipo, también bastante contundente en todos sus partidos. Esperemos que ya los próximos partidos ya tengan ya también ahí un buen nivel de parte de Lionel Messi. Pues veremos cuál de los dos equipos, si el Barcelona de España o el París, son los que clasifican a los cuartos de final. Ahí les estaremos. ¿Cuál equipo te vas tú? ¿Cuál? Me la pones difícil, Jeff, pero yo soy fanático de Lionel Messi, así que no me está gustando esta época, estos últimos años del Fútbol Club Barcelona. Creo que ya necesitan un recambio. Le pusieron a Piqué, que recién regresaba de una lesión de 13 meses que le dejó fuera del fútbol, y pues no pudo hacer nada contra la velocidad de Kylian Mbappé. Y el Paris Saint-Germain tiene jugadores mucho más técnicos y mucho más veloces, pero técnicos por sobre todo. Así que la balanza se inclina mucho más para el Parque de los Príncipes que el Camp Nou. Exactamente. Bueno, ya les traeremos también, si es que desean también noticias un poquito del deporte también. Ahí pueden dejarnos en los comentarios si quieren por ahí unos pequeños titulares que los traigamos cada semana. Y también queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones. Si desean que su casa tenga un estilo totalmente diferente, un estilo más chévere, más enfocado en la naturaleza, Creaciones Marley Hogar es su primera parada. Así que pueden visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge tienen los productos... tienen los productos del mar más frescos. Y es que además... pues cuentan con pulpo, con langostinos, con conchas, con almejas, todo lo que tú necesites para hacer un riquísimo plato de la costa ecuatoriana con tu propia sazón. Así que vamos rápidamente a Mariscos Don Jorge al 0990-404062. Y para celebrar una fecha importante, para celebrar lo que se viene en el mes de la mujer, el Día de la Mujer, para esa personita especial, pues vamos a Tierra de Flores Quito, con sus arreglos florales y frutales que harán de este día algo inolvidable. En Instagram y en Facebook puedes encontrarlos como @tierradefloresquito. Un cambio de look es lo que ya necesitamos, y para eso no debemos esperar más, así que vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y para conocer sus nuevas promociones por el mes de la mujer, puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluqueria, o también comunicarte al 0983-763056. Ahora, pues necesitamos estar bien papeaditos porque ya se avecina la época playera, y para eso allí Punto Sano es lo que necesitamos. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos, y para mientras estás en toda tu jornada laboral, ¿qué tal si nos acompañamos con infusiones para relajarnos, bajar el estrés, el cansancio laboral y, por supuesto, para disfrutar de algo 100% natural? Los encuentras en redes sociales como allí.sano y puedes realizar tu pedido al 0963-5297-17. Si mencionas que escuchaste esta recomendación aquí en Plan Ideal, te aseguro que te dan un 2x1 en tu pedido final. Así que ahora nos vamos con más música, con excelente música, música recién horneadita con punto rojo, en la canción Ni Amigos Ni Enemigos. Punto rojo, yeah, yeah. Hoy no somos nada. Ya no despiertas pensando en mí por la mañana. No, no. Hoy no somos nada. Un mensaje, una llamada en la madrugada. No, no. Hoy te confieso que aún te sigo esperando. Hoy te confieso que como nunca he llorado. Hoy te confieso que me estoy desesperando. Si tú no vuelves, mi vida se va acabando. Ni tú ustedes se preguntarán qué buen ritmo, qué buena canción, la letra espectacular, el contenido maravilloso y todo lo que están diciendo. Ni amigos ni enemigos, pues ellos son Punto Rojo. ¿Y cómo se llama la canción, Jeff? La canción se llama Ni Amigos Ni Enemigos, una gran producción musical. Así que vamos a escucharla un cachito más y ya regresamos. Mis amigos, cuando por ti preguntaban, en el fondo solo yo sabía que aún te amaba. Aquellos besos en la lluvia, sintiendo el calor de tu cuerpo junto al mío, haciendo el amor. Hoy te confieso que aún te sigo esperando. Si tú no vuelves, mi vida se va acabando. Ni como son Punto Rojo y su canción Ni Amigos Ni Enemigos, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Cast de la Cultura. Espectacular el videoclip. ¿Qué tenemos que recomendarles acerca de este videoclip, Jeff, a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Un producto 100% nacional, un gran tema musical recomendado para que puedan escucharlo, descargarlo en su teléfono, escucharlo por Spotify, por YouTube, por todas las plataformas musicales. Y pueden encontrarlos también en YouTube como Punto Rojo Banda, producto 100% nacional. Ahora sí, nos vamos con la segunda parte de nuestro segmento Geeks y Más, porque se vienen, atención, todo lo que querías saber acerca de tus series favoritas, te las contamos en este preciso momento. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Spider-Man 3 ya tiene título definitivo tras jugar al despiste, Jeff, entre un tráiler, mini tráiler, un spoiler, una noticia fake, una real. Pues cuéntanos, ¿qué ha pasado con el vecino de Nueva York, es, ¿no? De Manhattan. La tercera entrega de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, interpretando a nuestro buen vecino, el Hombre Araña, ya tiene título definitivo. Después de uno que otro troleo por parte de sus actores protagonistas y redes sociales, ardiendo a base de teorías de los más variopintos, ya sabemos cómo se llamará la película. y cuándo la podremos ver en cine. También por ahí nos decían que iba a haber ahí el multiverso de Spider-Man, que iba a estar Tobey Maguire, iba a estar Andrew Garfield. Pues lastimosamente ya se desmintieron estos rumores, pero aquí les tenemos las nuevas informaciones sobre esta gran película. No Way Home, no hay vía para la casa, más o menos se puede traducir de ninguna vía para la casa, más o menos así, ¿no es cierto? Miles de usuarios han estado teorizando durante las últimas horas acerca del título final que tendría la tercera entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland. Habían tres posibles candidatos, tres títulos que los propios actores habían publicado en redes sociales, en lo que ya se intuía como una estrategia por parte de la productora de Marvel para mover también el mercado de esta película. Tanto Tom Holland como Jacob Batalon y Zendaya compartieron con sus seguidores el que cada uno de ellos creía que sería el título de la película de Spider-Man 3, y estos fueron los títulos: Spider-Man Home Wrecker, Spider-Man Home, Spider-Man Home Slice. Por supuesto, y la que ganó pues es Spider-Man No Way Home. Nosotros estamos viendo ahí la imagen, el videoclip, este mini trailer No Way Home Spider-Man de Marvel Studios. Y por supuesto, cada una de las opciones tenía su punto de validez. Es más, muchos fueron los que empezaron a teorizar acerca de lo que también podrían significar de cara a esta trilogía y el futuro del héroe arácnido. Y de verdad, es para flipar todo lo que se pudo haber teorizado por parte de los fans de este superhéroe. Porque algunos imaginaron que todo esto abría las puertas a ese rumoreado multiverso, en el que podrían encontrarse tres de los actores más recientes que se han puesto el traje del Hombre Araña, como es Tobey Maguire, Andrew Garfield y el propio Tom Holland. Y por ahí, perdón, estoy con hipo, estoy creciendo, Jeff, a esta edad. Y es que por ahí, Jeff, había un afiche no realizado por Marvel Studios donde presentaban a los tres actores. ¿Ah? Claro que sí, por ahí estaban ahí apareciendo los fan art, los artes conceptuales hechos por los fans. Y pues, volviendo al tema de los nombres mencionados, tenemos que decirles que ninguno de los tres títulos es el correcto. Y lo que hicieron los tres actores fue trolear a todos sus seguidores que están ansiosos por conocer más sobre la tercera entrega de El Hombre Araña. Porque es ahora cuando se ha conocido el título definitivo que ya les mencionamos hace poquito. Spider-Man No Way Home será como se llamará la tercera película de Holland como El Hombre Araña, la cual se estrenará a finales de año, por supuesto, miren ustedes, a través de los cines, de los supercines también está previsto. El próximo 17 de diciembre de este 2021 será cuando podremos esta teoría, en teoría, asistir a las salas de cine para ver la nueva aventura que cerrará una trilogía donde la palabra home tiene mucho peso. Así que, Jeff, las dos películas anteriores también trataban de home. Era Homecoming y Far From Home. Exacto. Volviendo a casa y lejos de casa. Así que, después de todo el revuelo causado en redes sociales con las publicaciones de los tres actores, está claro que el movimiento de la productora detrás de Spider-Man 3 ha sido muy inteligente y efectivo. Durante muchas horas hemos estado dándole vueltas a todo lo que podría significar, buscando información que conectar las teorías locas que normalmente aparecen también por ahí por YouTube, y otros detalles que diesen pistas hasta el anuncio oficial de esta gran película que nos tiene a todos con las expectativas por todo lo alto. Estamos contentísimos, de verdad, vamos a seguir viendo y disfrutando de estas películas ahora que se hace, todo el mundo estaba con el sentido arácnido activado y la noticia empieza a correr como la pólvora, porque también hay que admitir que los pocos superhéroes levantan tantas pasiones como Spider-Man. Así que, buen trabajo, lo hicieron muy bien, son las redes de telemercadeo, la publicidad y el marketing de contenido. Se pudo haber a flote. Por ahí estabas buscando, Jeff, a Spider-Man, ¿lo encontraste? Estaba buscando al Spider-Man que está por ahí atrás, pero bueno, aquí tenemos al Iron Spider. Ese traje todavía no lo hemos visto, ¿no? Este traje, hubo uno similar en Infinity War, que aparecía en las tenazas y un poquito el color, un poquito parecido. Claro, ese color variaba porque predominaba el azul. Ajá. Y acá por acá le encontré el Spider-Man de Miles Morales, que es el de la película de Un Nuevo Universo. Es el otro Spider-Man. Está la figurita. Y el otro Spider-Man está por ahí atrás, está escondido. No quiere salir, no quiere dejarse ver. Y pues bueno, mientras nosotros seguimos esperando toda esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, pues yo les quiero presentar a una banda mexicana. Se titula Glaciar. Y pues vamos a preparar, denme un segundito, un cachito. Vamos por acá. ¿Dónde está? Ok, vamos por acá. Vamos a poner esto por acá un ratito. Estamos en vivo y en directo preparando todo para irnos con el video de esta canción, así que denme un segundito. Daft Punk ya anunció la separación esta semana, lamentable, ¿no? Sí, tras más de 25 años, creo que son 27 años exactamente que estuvieron juntos de ellos, y bueno, en esta semana nos presentaron la noticia de que se separa este gran dúo francés. Mientras tanto, vamos a escuchar a Glaciar con su canción Lo que te di. Ellos vienen desde México y nos visitan aquí para todos ustedes a través de Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Canción Glaciar, Lo que te di. Además, el videoclip oficial espectacular. ¿Qué tal si le recomendamos a toda la gente ir al canal de YouTube de Glaciar y que sigan reproduciendo Lo que te di? Y también invitarles a que la continúen solicitando a través de Plan Ideal. A ver. Claro que sí, pueden pedir cada vez que ustedes deseen la canción Lo que te di de la agrupación mexicana Glaciar, un excelente tema musical, una gran producción audiovisual que pueden irlos a ver en YouTube, también pueden escuchar la canción en Spotify y pueden pedirla aquí en Plan Ideal. Ya no te quiero como antes, esa es la realidad, vamos a escucharlo. Esto es Lo que te di de la banda mexicana de música alternativa e independiente, Glaciar. Como antes, te quise como nadie más, te fuiste de mis brazos. A un mundo sin soledad. Y nada más, Es tiempo de reconocer que no estás aquí. Hiciste que mi corazón sea de piedra y nada más. Es lo que nos dice los muchachos de... ¿Qué muchachos? Jeff. Los muchachos de la banda Glaciar, una banda mexicana. Y pues bueno, para ir ya en los minutos finales de nuestro programa, vamos a disfrutar de talento ecuatoriano y él suena, él se titula Esteban Glez con su canción Búscame. Te vi y en tus ojos me perdí. ¿Cuántas veces quise encontrarme a alguien así? Fuiste tú, que en la niebla apareció, que con su beso me abrazó y con su luz me enamoró. Y recuerdo cómo tú te movías, igual que en mi sueño aparecía. Y me duele que ya no sea mía, por andarme con tonterías. Búscame si tienes frío, llámame a si te he dormido. Si una quiere verme, pa' ti yo estaré. Búscame si tienes frío, llámame a si te he dormido. Si una quiere verme, pa' ti yo estaré. Me tienes mal en la cabeza, ya me he tomado 100 cervezas y voy por una más para olvidar esta tristeza. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie. Y sé que a ti no te interesa. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie, es lo que nos dice Esteban Glez en su canción Búscame. Estamos disfrutando del videoclip oficial. Una maravillosa canción. Pues Jeff, Ecuador, país muy hermoso, no solamente en sus paisajes, en su comida, sino también en su cultura y por supuesto en su música. ¿Qué tal esta canción, Búscame, de Esteban Glez? Un gran tema musical, bastante reciente, al ritmo urbano, también que nos deleita este gran talento de Esteban Glez. Y pues bueno, ha sido un placer de verdad haber disfrutado esta casi hora de programación junto a ustedes. Esperamos hayan disfrutado también de la nueva imagen del programa, que lo están ustedes viendo ahí a propósito. Lo hemos hecho con mucho cariño. El día miércoles algunos comentarios en interno me decían que está súper chévere la imagen, nos ha encantado muchísimo. Y pues muchísimas gracias, de verdad lo hacemos para que ustedes se mantengan ahí en nuestra señal a través de los dispositivos móviles. Esperemos que esta nueva semana, este nuevo mes que vamos a comenzar ya el día lunes, pues sea mucho mejor para todos nosotros, que lleguen más vacunas, que la violencia en todo nuestro país cese un poco y que no se sigan perdiendo más vidas a causa del narcotráfico y de la delincuencia. Jeff, nos vemos, un abrazo, nos vemos el día miércoles. A propósito, tenemos entrevista el día miércoles y el sábado en el programa normal. Así que Jeff, un abrazo. Un gustazo haber estado aquí. Muchos saludos para Eduardo, muchos saludos para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente programa. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.